enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. El ascenso hacia la madurez. Se cuenta que en cierto pueblo había un retratista famoso. En la plaza de mercado ponía sus lienzos y retrataba muy perfectamente a las personas que lo deseaban. Un día llegó un hombre todo desarrapado, mal vestido, descuidada la barba, sucio, y le pidió que le hiciera un retrato. El artista sacó sus elementos y comenzó a retratarlo con cuidado, mostrándole una confianza muy grande. El hombre le abrió su alma y su corazón. Le dijo: "Yo soy una persona muy desgraciada. He perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos y he perdido todos mis saberes. Vengo a darme el último gusto de mi vida, un retrato". El artista lo miraba comprensivo, leyendo en el fondo de su alma, y le puso más cuidado a este retrato del que solía poner con los demás clientes. Finalmente, levantó el lienzo y le mostró el retrato. En él aparecía un caballero de edad mediana, buen mozo, limpio, arreglado, de rostro alegre. Entonces el señor desarrapado le dijo: "Ese no es mi retrato". El pintor le dijo: "Ese no es tu retrato actual, pero es el retrato de la persona que tú puedes ser. Tú puedes rehacer tu vida y llegar a ser un hombre feliz". Bello símbolo de lo que podemos llegar a ser, así tengamos nuestros lunares, nuestros defectos, nuestras deficiencias. Recientemente, un padre de familia me preguntaba: "¿Cuál es el mejor regalo que yo le puedo hacer a mi hijo?". Probablemente él pensaba en una bicicleta, o tal vez en una motocicleta, en unas vacaciones a San Andrés o a la costa, o quizás a Miami. Después de un rato de conversación con él y viendo su sincera voluntad, convinimos que el mejor regalo realmente que un padre le puede dar a su hijo es una adecuada educación, especialmente durante el tiempo de la adolescencia, tiempo especialmente difícil para el muchacho. Es el retratista que saca a relucir lo que puede llegar a ser el muchacho adolescente, y no tal vez los defectos que actualmente se muestran en su carácter, en su indocilidad, en su rebeldía, en sus relaciones sociales, en su afectividad. Para darle una educación adecuada, se necesita comprenderlo en esta época que se ha llamado con razón la edad difícil, la edad ingrata. Ahora bien, para comprender lo que sucede en el muchacho o en la niña adolescente, hay que tener muy presentes cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas básicas de esa edad de maduración. Podemos mirar al adolescente a través de los ojos de sus padres, de los ojos de sus compañeros, del novio o de la novia, pero realmente comprender al adolescente hay que verlo con sus propios ojos. ¿Cómo se ve él a sí mismo? ¿Cuáles son realmente los objetivos, las metas, las tareas a las cuales él está aspirando durante el ascenso difícil hacia la madurez de su personalidad? Partamos del hecho fácilmente comprobable que nadie ha logrado llenar exhaustivamente el ideal de la perfecta salud mental, ni mucho menos el ideal de santidad que Jesús propuso a todo cristiano: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Casi nada se nos pide asemejarnos a la infinita perfección de la divinidad. Ni tú, ni yo, ni nadie es perfectamente maduro. Por fortuna, los psicólogos están de acuerdo en que la madurez humana es una meta, un ideal, una utopía inalcanzable, hacia la cual vamos avanzando aunque nunca logremos realizarla plenamente. Así como el niño jamás tomará la luna que brilla aparentemente cercana con sus manos. De manera semejante, a medida que el hombre progresa, la estrella luminosa de la madurez humana se vuelve tan distante como la luna, haciéndose más exigente, planteando desafíos inéditos que exigen mayores esfuerzos de superación personal. Y si se trata de la perfección espiritual, o sea, del camino que lleva a Dios, también los autores espirituales recalcan la necesidad del esfuerzo progresivo, de la constancia, de la paciencia para un lento y fatigoso avance por la senda de la perfección. Vamos a hablar hoy de una serie de tareas que comienzan a realizarse desde el primer momento de la vida humana, se acentúan durante la época de la adolescencia, pero no se terminan sino con la vida misma de la persona. Primera tarea: de la dependencia del niño a la autonomía del adulto. Los padres pueden ayudar muchísimo en el sano desarrollo de sus hijos adolescentes. En primer lugar, de la absoluta, casi total dependencia del niño, el adolescente pasa a la adquisición de su autonomía, que va a culminar durante la edad adulta. Sería lo que el psicólogo Eimié llamaría el gobierno de sí mismo, ser el señor, el timonel de su propia vida. Esta autonomía implica, en primer lugar, el no ser víctima de los propios impulsos. El adolescente tiene que aprender a dominar su agresividad, su sexualidad, a no ser víctima tampoco de la autoridad de los padres, ni al parecer de los demás, ni al qué dirán. Poco a poco, esa heteronomía, el estar sujeto a las leyes externas, tendrá que irle dando lugar a una autonomía, el saberse gobernar por sí mismo. Será la prontitud para tomar decisiones, para asumir responsabilidades sin tener que apoyarse en los demás. Y el sentido de responsabilidad supone el saber asumir riesgos, naturalmente de una manera prudente y razonable. El individuo autónomo sabe utilizar positivamente los propios fracasos. El joven tiene que aprender a tomar la responsabilidad de sus propias acciones y de las consecuencias de sus actos. Aprender a ser responsable por el bien de los demás. Esto no quiere decir llegar al extremo de convertirse en lo que Coleman ha llamado un títere social, o sea, una persona que es manejada únicamente por fuera, por el qué dirán, por el grupo a que pertenece, o convertirse en lo que Risman llama un outer directed man, un hombre dirigido desde el exterior, un hombre radar. Uno tiene que tener su propio sistema de valores, y ese sistema de valores se consolida especialmente durante el periodo de la adolescencia. Esa tendencia hacia la autonomía aparece mucho antes de la adolescencia, desde la edad que llaman los psicólogos familiarmente la edad del nonismo, hacia los 2 años de edad, que el niño a todo dice que no, que no, que no, para ir formando su propia autonomía. Pero se acentúa durante el periodo de la adolescencia, durante este periodo de la vida, se acentúa esa independencia. El joven normal da señales de querer caminar por sí mismo, de vivir su propia vida, de cortar el cordón umbilical que todavía le ata a sus padres. Gradualmente tiene que sentirse más seguro de sí mismo, más responsable por sí mismo y por los demás. Y los padres no deben extrañarse de que en su hijo crezca esa necesidad de manejar su propia vida y de controlar sus propias acciones. Por el contrario, tienen que facilitarle esa tarea. Es una transición lenta, es una transición gradual, difícil. El adolescente es ambivalente entre la necesidad de seguridad que le aferra a sus padres por una parte y la necesidad de independencia que le separa de ellos. Quizás a todos nosotros, seres adultos, nos queda algún rezago de cierta necesidad de depender de otros en nuestra propia seguridad. Pero tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, a tomar decisiones por nosotros mismos, a tomar las iniciativas de la acción. Por eso, hay que darle al adolescente la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Sería un error el decidir todo por él. Hay que soltarlo gradualmente, sin abandonar totalmente el timón. Pero hay que tener esto en cuenta, cuando se trata de permisos, de reglas disciplinarias, de vigilancia, de entregarle la llave de la casa, del manejo del dinero, del carro, de las amistades, de las películas, los cines, las diversiones, las lecturas, de la misma práctica religiosa. Solo caminando se aprende a caminar, solo nadando se aprende a nadar, solo conduciendo un carro se aprende a manejarlo. No se puede aprender por correspondencia. Solo tomando decisiones se aprende a tomarlas y a ser responsable por las propias acciones y por la propia vida. Es esta una tarea importante, la tendencia de la suma dependencia del niño hacia la autonomía de la persona adulta. Segunda tarea para un sano desarrollo del adolescente es el paso del principio del placer al principio de la realidad. Además de la adquisición de la propia responsabilidad y autonomía, el adolescente tiene que pasar en segundo lugar del principio del placer al principio de la realidad. Según el padre del psicoanálisis, el niño se rige totalmente en sus acciones por el principio del placer. Poco a poco, y de manera especial durante la adolescencia, debe ir adquiriendo el principio de la realidad y reafirmándose en él, característica del hombre maduro, psicológicamente hablando. El principio de la realidad es lo que hace al hombre capaz de posponer las gratificaciones inmediatas con miras a conquistar metas a largo plazo. Así, el joven estudiante tendrá que aprender a sacrificar muchos programas agradables, muchas diversiones, muchas citas, muchos cines, con la meta lejana de tener éxito en sus estudios. Es lo que hace el deportista, que por ganar un campeonato se somete a un entrenamiento difícil y a una verdadera ascesis, a esfuerzo personal diario, continuo, prolongado. El principio de la realidad supone que el adolescente aprende a controlarse a sí mismo y a reemplazar con ese control interno el control que hasta el momento habían ejercido sobre él sus padres, sus educadores y las presiones externas. Es la actitud de respeto ante el propio deber que forma una parte tan importante del carácter fuerte de la persona adulta. El principio de la realidad supone también que el adolescente aprenda a colaborar y a participar con los demás, a respetar los derechos de las demás personas. Tiene para ello multitud de oportunidades en los deportes, en el estudio, en los trabajos, en el hogar. El adolescente y la adolescente aprenden a colaborar, aprenden a participar. El principio de la realidad supone la tolerancia a la frustración. En toda vida humana, en la vida de cualquier adolescente, necesariamente existen pequeñas o grandes frustraciones. Ciertos sistemas educativos que proclamaban la necesidad de darle gusto a todos los caprichos del niño y del adolescente ya pasaron de moda. Hay que enseñarle al adolescente a tolerar la frustración, su madurez como ser humano dependerá en gran parte de su alto o bajo nivel de tolerancia ante la frustración. Tolerar la frustración sin aislarse emocionalmente, sin replegarse como se repliega un caracol en su concha, sin protegerse con una capa aislante del afecto y del compromiso hacia las demás personas. El adolescente tiene que aprender a recobrarse de sus propios fracasos y a sacar provecho de los mismos, en vez de entregarse al desaliento o al desánimo. El mismo principio de la realidad le impone moderar un exagerado idealismo tan propio de la adolescencia, que a veces es rayano en intransigencia. Tiene que aceptarse a sí mismo y aceptar a los demás, siempre tendiendo hacia la superación, pero sin intransigencias, sin utopías absolutamente imposibles. El adolescente madurará cuando aprenda a aceptarse a sí mismo tal como es, con sus limitaciones, con sus defectos, con sus cualidades, y a verse objetivamente a sí mismo tal como son sus sentimientos, sus actitudes, sus prejuicios, sus valores. Verse tal como lo ven los demás, en frase de Olpor, es la autoobjetivación de la persona madura. Aunque las tareas de la maduración son múltiples, enumeremos brevemente el paso de la amoralidad a la moralidad. El niño pasa de la amoralidad a la moralidad del adulto. El niño es amoral, o sea, es incapaz de moralidad. Piaget, el famoso psicólogo suizo, enumera tres etapas de la maduración ética del ser humano. Una etapa de amoralidad, en la que uno es incapaz de actos buenos o malos desde el punto de vista moral. Una etapa de heteronomía, en la cual uno se rige por principios impuestos de fuera. Bueno es lo que mi madre manda y porque mi madre lo manda. Malo lo que mi madre prohíbe y porque mi madre lo prohíbe. Y finalmente, hacia los 7 u 8 años, el niño ya es capaz de regirse por principios autónomos. Es la etapa de la autonomía moral en que esos principios que al comienzo fueron impuestos de fuera se hacen algo muy personal y uno ya procede por valores interiorizados. En resumen, para pasar de la amoralidad del niño a la moralidad del adulto, hay que adquirir una serie de valores, interiorizarlos y jerarquizarlos. Y una última etapa que queremos mencionar es el camino hacia la religiosidad madura. Las relaciones con el Ser Supremo son un aspecto absolutamente fundamental de la maduración psicológica, que se acentúa y se hace mucho más vivo durante el período de la adolescencia. Con estos objetivos, con estas metas, con estas tareas, tendremos el ascenso del adolescente realmente hacia una vida plena, madura y feliz. Los invito, apreciados radioescuchas, a recitar una oración del joven en la lucha de su edad. Señor,